España, envuelta en sueño, despertando como una cabellera con espigas, te vi nacer, tal vez, entre las breñas y las tinieblas. Levantarte entre las encinas y los montes y recorrer el aire con las venas abiertas. Pero te vi atacada en las esquinas por los antiguos bandoleros. Iban y mascaradas con sus cruces hechas de víboras, con los pies metidos en la Entonces vi tu cuerpo desprendido de matorrales, sobre la arena encarnizada, sostienes tu corona de púas. Silencio. A ver quién puede más. Si tú fueras los nuestros. Que cumplas mi parte.